Sea negro, que fuera vela el brillo de tu mirada, un reflejo que se pierde en los sueños, como el paso del tiempo a tu caminar. Hay orillas que cambian de sitio, como estrellas en el firmamento, sombra de pisadas descalzas que se anclan ahí al vacío. ¿Y qué te dice esa gaviota al pasear por la caleta? Tu chalupa amaina al navegar, ahí boga con tu brazo que no sabe a dónde va y que no sabe a dónde va, a dónde va. Y si el viento que empuja tu chalupa amaina al navegar, boga con tu brazo que no sabe a dónde va y que no sabe a dónde va, a dónde va, a dónde va. Que da nombre a la nada, tallada por las olas en la mar. Ya no tiene brillo su cara y ni esperanza de poderte encandilar. Hay olas que deshacen las rocas golpe a golpe hasta fundirlas en arena. Son sueños de tantas quimeras que aún destellan marea tras marea. ¿Y qué te dice esa gaviota al pasear por la cadena? Que empuja tu chalupa amaina al navegar, ahí boga con tu brazo que no sabe a dónde va y que no sabe a dónde va, a dónde va, a dónde va. Y si el viento que empuja tu chalupa y boga con tu brazo que no sabe a dónde va y que no sabe a dónde va, a dónde va.